Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de Sofonías que nos muestra que tú eres un juez justo y que estás dispuesto, Señor, a justificarnos. No por lo que hemos hecho, sino porque Jesús murió por cada uno de nosotros. Te pedimos que tu palabra en estos momentos sea verdad en cada uno de nosotros. Bueno, no en estos momentos, nos transforme y también el resto de nuestras vidas, Señor, que nos recuerde quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor, y qué quieres de nosotros. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a, como ya dije, estudiar el libro de profeta Sofonías. Y después de haber revisado el material del resto de los profetas, quedaban cuatro libros o cinco libros, me di cuenta de que cada libro tiene algo en particular que debe ser acentuado. Este quizás es el más genérico, el que se parece más en material a todos los anteriores, pero el resto de los libros tienen temas muy especiales que me pareció que no podrían ser cubiertos en un solo sermón. Por eso a pesar de que dije vamos a hacer todos los profetas, los que nos restan, creo que no sería lo más conveniente, simplemente para que pudiéramos entender un poco mejor qué quiere decirnos Dios. Además, cada vez que estamos hablando de los profetas, es este tema difícil de juicio, este tema difícil de desobediencia y de pecado, que va a acentuar el mensaje del Evangelio. O sea, si pasamos rápido por los profetas y no nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ser perdonados, cuando venga Jesús vamos a decir, bueno, ¿de qué nos va a perdonar Jesús? ¿Para qué vino Jesús si no era necesario? Pero cada vez que vemos los profetas se va ahondando más espero que se esté ahondando más esta visión de que somos personas que necesitamos la obra, el sacrificio de Jesús para limpiarnos de nuestros pecados. Eso quería aclararlo antes de comenzar. Y ahora sí comenzamos ya en forma con el libro de Sofonías, que como ya dije, toca algunos temas que otros profetas ya han mencionado, básicamente la idolatría, el sincretismo, es decir, adoptar cosas de la cultura que están en contra de Dios. No está mal tener cultura, todos tenemos cultura, pero cuando la cultura está en contra de los principios divinos, entonces hay que separarnos de este sincretismo. Y es cuando se mezcla, más bien el sincretismo es cuando se mezcla con el cristianismo. Y es muy difícil, la verdad, los que estudian misiones, siempre es como, ¿qué de la cultura se mantiene? ¿Qué de la cultura separamos? ¿No? Como mexicanos tenemos también esto, ¿no? ¿Qué hacemos con las pirámides que son centros o que fueron centros de adoración y de sacrificios a otros dioses, ¿no? Entonces hemos aprendido, bueno, son vestigios de algo que pasó, pero que no participamos ya en esto. No podemos tomar esta, yo creo que no sería sabio tomar esta decisión así muy tajante de que, bueno, no, ahí eran los, ahí adoraban a Tlaloc, no sé, a Quetzalcóatl, y entonces, no sé, lo más extremo sería como los yihadistas, ¿no? O los del ISIS, del Estado Islámico, que están destruyendo los templos, que son monumentos, ¿no? Que ya no sé si se utilicen, pero y sabemos que en México sí todavía siguen yendo gente de vez en cuando a bailar y todo esto, pero no participamos, no lo adoptamos, lo vemos como una expresión cultural y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces hemos adoptado la cultura occidental, de hecho lo que nos han traído los europeos y un poco los estadounidenses, y lo vemos como el cristianismo. Hablaba con un amigo que era coreano, creo que ya les comenté, y les pregunté, ¿cómo es la Navidad en Corea? Y dijo, bueno, ya somos más cristianos, ya tenemos costumbres más cristianas. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo qué? Pues ya ponemos arbolito de Navidad. Y yo, no, eso no es cristiano, eso viene con la cultura, ¿no? Entonces, nos cuesta trabajo y hay que ser muy conscientes, ¿no? De todas estas cosas. ¿Qué es el sincretismo? ¿Qué sí y qué no? ¿O hasta qué punto, no? Y mucho también tiene que trabajar con nuestra conciencia bien cimentada en Jesús. O sea, no es como una conciencia de que pues, no sé y entonces participo de todo. Pero una conciencia que esté constantemente analizando a la luz de las Escrituras las expresiones culturales en donde vivimos, ¿no? Entonces habla de esto, habla del juicio de Dios, habla de la injusticia social, habla del arrepentimiento, del amor de Dios y etcétera. Pero algo que repite mucho Sofonías, bueno, varias veces Sofonías, de hecho 15 veces en todo el texto de 3 capítulos, el día del Señor. O a veces dice en ese día o en aquel día, pero está refiriéndose al día del Señor. 15 veces en 3 capítulos es bastante. Es un libro bastante intenso. O sea, cuando uno empieza a leerlo, inmediatamente Dios, con el Espíritu Santo, llega a los negocios. No te dice buenos días, no te dice cómo estás. Es la persona que dice, esto es lo que te tengo que decir y te lo voy a decir, ¿no? Excepto por el primer versículo, que nada más dice Sofonías, hijo de no me acuerdo quién. O sea, la introducción. Pero de inmediato llega y tiene un vocabulario que los estudiosos notan como hiperbólico, es decir, exageraciones. Pero esas exageraciones tienen un fin para que entendamos, para transmitir una idea. Es como cuando le decimos a una persona, te he dicho 1,000 veces que no hagas esto. Y no son 1,000 veces, no se los hemos dicho. Pero lo que queremos decir es dar el énfasis de que te he repetido, ¿no? Entonces, esta es la función, no es otra cosa, no es exagerar por exagerar, sino para transmitir un tema. Es un libro que nos hace recordar la creación de Génesis y la reversión de Génesis. En Génesis Dios crea y entonces el regreso sería destruye o descrea. No, descrea no existe, pero si existiera esa sería la palabra yo creo. Hay una regresión por causa del pecado de las personas. Encontramos una destrucción de todo lo que existe, excepto de un pequeño remanente que es fiel a Dios, el cual es purificado, dice, a través del fuego. Y obviamente no es una imagen literal, es poesía. Y termina con un canto de restauración, cantos de gozo del pueblo de Dios. Entonces es un compendio de la gran necesidad que tenemos como personas de reconocer el gran juicio de Dios. Y vamos a hablar del día del Señor. Y como dije hace rato, cuando comenzamos a leer el libro, nos impacta que desde el principio Dios, o sea, no nos da tiempo, no sé si han visto el box, pero cuando te vas a preparar para una pelea callejera, cuando te vas a pelear, pero ni siquiera te dan tiempo de levantar las manos cuando efectos de sonido. Cuando ya nos dieron el primero, ¿no? Y ay, ¿qué pasó? Dice, fíjense, a partir del versículo 2, si quieren leer capítulo 1, versículo 2, empieza así. Arrasaré por completo con todo hay sobre la faz de la tierra. El primer golpe, ¿no? Y sigue, afirma el Señor. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con los ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. A los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que se postran en adoración, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc, que era un ídolo, a los que se acercan al Señor y no lo buscan ni lo consultan. O sea, aún a los que no buscan al Señor, ¿no? Pero o sea, empieza uno y es como, no sé, enfrentarse a Mike Tyson o al Canelo, pa, pa, pa, como cuatro así, seguiditos, ¿no? Y uno nada más dice, uy, lo que sigue en el libro, ¿no? Yo mejor no lo leo. Y este inicio no nos da tiempo ni siquiera de tomar un respiro porque continúa. O sea, yo leí una parte, pero todavía sigue más adelante el primer capítulo. Dios continúa describiendo el gran sufrimiento que experimentarán las personas y no importa si son su pueblo o no son su pueblo. Si no lo han obedecido, todas las personas van a experimentar esto. Y esto es conocido con frecuencia como el Día del Señor. Y en la Biblia encontramos varios términos que describen el Día del Señor. En el Nuevo Testamento, el Día del Señor normalmente se refiere al día domingo, que era cuando era al día, al primer día de la semana, sí, que era el domingo, es el domingo, es el Día del Señor, cuando la gente se reunía, cantaba, y ese era el Día del Señor. Es el Día del Señor. De hecho, muchas veces en familias tradicionales, y en iglesias tradicionales escuchamos, hoy es el día del Señor, ¿no? Porque es el día que le dedicamos más tiempo a Dios. Cuando menos dedicamos tiempo para reunirnos. Pero también la Biblia utiliza esta expresión para hablar de un día terrible, porque habrá un juicio en el que Dios es juez y que va a alcanzar este juicio a todos los transgresores de la ley. Y el día del Señor generalmente viene también acompañada con este juicio terrible, pero también con la posibilidad de restauración. El día en que podremos ver cara a cara a nuestro Padre. Y pensar, bueno, y ver a Dios como nuestro juez. Un amigo dice, es que mucha gente me dice, ¿tú quién eres para juzgarme? Solo Dios es mi juez. Y mi amigo les pregunta, ¿y no te da miedo? Y es la pregunta que debemos hacernos. Yo soy una persona, pero ¿no te da miedo, no te da temor enfrentarte cara a cara con un Dios puro, con un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso? Como yo dije hace rato, en tres capítulos encontramos la expresión Día del Señor o ese día 15 veces, 13 veces se refiere a una cosa aterradora, dos no. Dice, por ejemplo, en los versículos 14 y 15 del primer capítulo, ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. El día de ira será aquel día, día de acoso y de angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y de penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Nada agradable, nada, nada agradable. Estas y otras son las descripciones que nos hacen recordar las imágenes del Apocalipsis en realidad. Destrucción, dolor. Y todas estas son desgarradoras. Y nos debe llevar a reflexionar al menos en dos cosas. Y vamos a hacerlo en dos cosas breves en este momento. En primer lugar, es que Dios no toma a la ligera el pecado. Dios no toma a la ligera el pecado. Muchas veces en nuestra sociedad permisiva es, bueno, pues, si está bien para ti, hazlo. Si está bien para ti, hazlo. Si no le haces daño a nadie, hazlo. Nadie se va a dar cuenta. Es muy poquito también como cristiano, ¿no? Es muy poquito, ¿no? Dios no toma a la ligera el pecado. Dice Romanos 3:23, Pablo cuando escribe a los romanos, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces no hay poder humano que pueda librarnos de esta condición pecaminosa. Nadie puede esforzarse lo suficiente y decir, no voy a pecar hoy, no voy a pecar hoy, no voy a pecar, porque vamos a pecar. Podemos esforzarnos, y es más, debemos esforzarnos por no pecar, pero al final vamos a pecar. Estaremos siempre luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Es nuestra naturaleza. Todos los seres humanos traemos esta marca del pecado original. Siempre tendremos tentaciones, cada uno tiene diferentes tentaciones con las cuales vamos a vivir todos nuestros días. Y a veces vamos a notar progreso, y es deseable notar progreso, pero el ejemplo, me gustó un ejemplo que vi esta semana de un señor que se llama Michael Reeves y Tim Chester, que escriben un libro, que dice, habla de la reforma, pero dice, dan un ejemplo de una persona, dice, ¿qué te parece si te ofrecen de pronto un buen trozo de tocino, al punto que te gusta, o una ensalada de lechuga? Y sabes que el tocino te hace mal, pero aún así está dentro de ti el deseo, la inclinación de decir, huele más rico el tocino, ¿no? Y aún aunque fuera uno vegetariano, también tendría, digamos, la tendencia opuesta, pero es algo con lo que estamos luchando. El pecado sabemos que nos hace mal, sabemos que no nos gusta, pero hay algo que nos atrae, o sea, es nuestra naturaleza. El chisme nos atrae. ¿En serio dijo eso? Yo no sabía. O sea, son cosas pero cuéntame más, ¿no? Entonces, o déjame te cuento, ¿no? Entonces, son cosas con las que luchamos y que están dentro de nosotros. La avaricia, ¿no? ¿Quién no quiere tener más? ¿No? Yo quiero tener más. Ay, Dios, pero... Oh, no quiero leer la Biblia. Es más divertido sentarme, es más cómodo sentarme frente a la tele y ver un programa de televisión. No quiero hacer oración. Dios quiere que estemos en comunión. Hace rato es lo que veíamos, ¿no? Los que no lo buscan y lo consultan. ¿Cómo lo consultamos a Dios? Pues en oración y leyendo la Biblia. Y nuestra excusa muchas veces es que no le hago mal a nadie. No, pero tampoco le haces bien a alguien. Bien, entonces esa es la primera. Y bueno, continuando con esta, nada más para terminar esta idea de la tentación y de caer en tentación, Santiago escribe y dice que Dios no es quien nos tienta, dice más bien, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen, ¿no? Cada uno tenemos. Yo me acuerdo cuando era chico y que salieron los tenis Nike y mis papás no tenían para comprarme los tenis Nike, entonces yo traía unos Panam feitos y mis amigos traían Nike. Y yo cuando veía a una persona, lo primero que veía era los pies. ¿Por qué? Porque mi deseo así ferviente era tener unos Nike y los deseaba. Y eso, cuando logré tener dinero, lo primero que voy a comprar son los tenis. Pero todo, y no que tener tenis sea malo, pero para mí se habían vuelto unos ídolos, para mí. O sea, como consecuencia, la segunda reflexión. Y nos deja ver, y la primera respuesta que tenemos, lo terrible que es el juicio final. Perdón, lo terrible del juicio final resalta la belleza del Evangelio. Cuando tenemos un futuro oscuro, terrible, lleno de dolor, y podemos ver que hay esperanza, esta esperanza se vuelve hermosa. Si has tenido, si no has tomado, algunos te he contado mi encuentro con Chiche en Centroamérica. Una vez estaba mochileando, me perdí en la selva, se me acabó el agua. Y la verdad no tenía nada que tomar y estaba así, ya me estaba preocupando. Y en eso vi una chocita así y dije, pues voy a pedirles agua. Y fui y les pedí agua y me dieron chicha. Y es algo así como medio espeso y medio pegajoso. Pero sabía horrible, pero... Bueno, no sabía terrible. Yo tenía tantas que... Oye, ¿qué es? Le pregunté y les he contado que básicamente es granos de maíz, se lo echan a la boca... Lo mastican hasta, y lo vuelven a escupir, le echan tantita agua y dejan que se fermente para que se muevan los microbios, no sé qué. Yo tenía tanta sed que sabía delicioso. Ahora que lo veo ya sin sed, digo, guácara, ¿no? Pero cuando nuestra situación es así de oscura y vemos que hay esperanza, y no es una esperanza fea, es Jesús, es la vida eterna, entonces podemos decir, ¡ah, qué bello es el Evangelio! Por eso es Evangelio, buenas noticias, buenas noticias. Algo así. Buenas noticias. Entonces, estas buenas noticias son que el Señor Jesús dio su vida para que con su muerte nosotros pudiéramos vivir y pudiéramos ser justificados. No somos inocentes, no nos hacemos buenos, simplemente Dios nos dice, ya fue pagada tu deuda. El lenguaje bíblico es también un lenguaje de corte, no es un lenguaje de corte judicial, no es un lenguaje... Como dijéramos, religioso, ¿no? Lo que dice Dios es, estás perdonado. No porque seas bueno, sino porque ya alguien pagó lo que tú ibas a pagar. Y entonces la muerte de Jesús permite presentarnos en este día terrible sabiendo que Dios nos va a ver justificados delante de Él por la sangre de Jesús. Y de hecho, cuando uno piensa en esta imagen, porque hemos sido lavados en la sangre de Jesús, es una imagen... bastante fuerte, no sé si se han pensado esto, yo me lo imaginé más literalmente ahora que estaba, sido lavado en la sangre de Jesús, no es nada agradable, la imagen, ¿no? Pero esto nos purifica, nos habla también de lo fuerte que es el pecado delante de Dios y de lo impresionante del trabajo de Jesús. Y seguimos con Dios como nuestro juez. Bueno, ya vimos que viene un día terrible, y me adelanté un poquito porque no quería dejarlo tan oscuro el primer punto. Pero en el día del Señor, más bien, el día del Señor debe provocar en nosotros mucha precaución. O sea, saber que viene este día no es como, ah, pues es como cualquier otro día. Es un día en el que debemos estar preocupados, en el que debemos estar preparados. Es una escena donde uno entra a la corte delante de un Dios puro y santo, que es el juez que va a dictar una sentencia, un juicio para vida eterna, para muerte eterna. Debe ser intimidante pensar que estamos al frente a Dios, que está en toda su majestad, en toda su santidad, y pensar qué le podemos ofrecer nosotros a este Dios. Dice Isaías que nuestras mejores obras, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Lo mejor que yo le puedo ofrecer es como nada. Es como cuando Memito está chiquito y me dice, papá, llévame. ¿Y qué me das? ¿Una canica? ¿Quieres un Nintendo y te me vas a dar una canica? Nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Esto se encuentra en Isaías 64:6. Y esto es nuestras mejores obras. ¿Qué de las cosas que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón, que a veces hasta pensamos, si la gente de la iglesia supiera, a lo mejor me dejaba de hablar. Si supiera lo que pienso, si supiera lo que hice, si supiera. Pero todas estas, nuestras mejores cosas y nuestras cosas más terribles, Dios las va a enjuiciar y las va a perdonar. Si estamos, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Dios como juez es un Dios justo e implacable. Podemos verlo en las descripciones del Día del Señor, en el que menciona Sofonías, volviendo a nuestro libro. Dice, aquel día, y hemos hablado de aquel día, que se refiere al Día del Señor, se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Nada agradable, ¿eh? Gritos de auxilio, gemidos, gran quebranto. A veces nuestra imagen es este Dios bonito, Dios de amor, Dios que todo lo perdona, este abuelito, que no, nada, todo está bien, no hay problema. Pero no es lo que dice la Biblia. De hecho, cuenta Martín Lutero, esta semana lo estaba, que cuando él leía esta expresión, dice, odiaba a Dios, cuando escuchaba la justicia de Dios, dice, me enojaba escuchar esa parte en la Biblia o leerla. Y tengo que decir que Lutero, antes de empezar la Reforma, era un monje agustino, que era un monje ejemplar. Se levantaba antes que todos, se acostaba después que todos, trabajando y orando. Dice que casi estuvo, sus biógrafos, que casi estuvo a punto de morir de tanto que ayunaba y no dormía. No tomaba, a veces ni tomaba agua. O sea, clínicamente cualquier doctor le hubiera dicho, estás haciendo una cosa terrible. Pero él quería estar bien delante de Dios y después llegaba, la justicia de Dios, no, soy pecador, pero ¿qué puedo hacer para salvar? O sea, alguien que genuinamente estaba preocupado por su pecado. No era un monje de los peores, era uno de los... De hecho, él en su biografía en algún momento dice, si alguien hubiera merecido, alguno de los monjes hubiera merecido ir al cielo por sus obras, hubiera sido yo. Y no era presumido Lutero, tenía su carácter, pero él hacía todo lo posible, todo lo posible. Se confesaba hasta 6 horas diarias. Llegó un momento en que su confesor le dijo, hermano Martín, con todo respeto, hermano Martín, si vas a confesar algo, por favor, que sea relevante. Ve, mata a una persona, de sexo, lo que quieras. Pero ya no, pero él estaba tan preocupado de que mi hermano tenía hambre y no le ofrecí la mitad del vaso de comida que tenía. En realidad estaba muy preocupado. Y aún así, con esta vida tan ejemplar, estaba preocupado por el juicio terrible de Dios. De hecho, es lo que lo lleva después a cuestionar las enseñanzas de aquella época. Dice, él escribe, Martín Lutero, pero yo, un monje del que no se podían quejar, sentía que delante de Dios era un pecador con una conciencia extremadamente turbada. No amaba, no, más bien odiaba a ese Dios justo que castiga a los pecadores. En silencio, no blasfemaba, entonces seguramente refunfuñaba vehementemente y me enojaba con Dios. Y esta es la reacción de una persona que está consciente de su pecado. Una persona que verdaderamente le pesa pecar. Una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo, que sabe que lo que hace mal ofende a Dios grandemente. Lutero estaba tan preocupado, ya dije que se confesaba todos los días, y no era una vez, era todos los días que se confesaba, hasta alrededor de 6 horas. Pero Lutero continuó leyendo y meditando la Biblia. Esto es importante. Estaba enojado, pero sabía que había algo. Y leyó un día Romanos 1:17. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y después de que encuentra de que lee este versículo y lo analiza y lo entiende, escribe nuevamente Martín Lutero, por la misericordia de Dios. Y estoy abreviando porque es un texto largo. Estoy abreviando. Por la misericordia de Dios, comencé a entender que este versículo, que la justicia de Dios es revelada a través del Evangelio, pero es una justicia pasiva, es decir, aquella por la cual el Dios misericordioso, después de que me sabe que este Dios horrible, Dios misericordioso nos justifica por fe. Y más adelante dice, de inmediato sentí que había nacido otra vez y que había entrado en el paraíso. Uf, qué alivio, ¿no? Lutero entendió que al mismo tiempo nos explica que este Dios justo, que es un juez justo e implacable, también es un juez que nos declara justos. En el cristianismo, los teólogos utilizan la palabra justificado si nuestra fe está genuinamente anclada en el amor en la obra del Señor Jesús, en su obra redentora. Obviamente este concepto era extraño para un pueblo que aún esperaba al Mesías, es decir, para la gente que estaba en el tiempo de Sofonías, todavía no podían hablarle de Jesús porque Jesús no había muerto. Digo, no había nacido, pues tampoco había muerto. Perdón, me perdí en mi texto. Ellos todavía estaban esperando al Cristo que los iba a sacar de su esclavitud. Pero aún así Sofonías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Humíllate al polvo. Y esta es una actitud, la de humillarnos delante de Dios, es una actitud que tenemos que tener los pecadores y buscar hacer lo que agrada a Dios. Sigue más adelante. Busquen al Señor. Primero dice, humíllate, y después dice, busque al Señor todos los humildes de la tierra, o sea, los que se han humillado, los que han puesto en práctica sus normas, es decir, las normas del Señor. Busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Y es una llamada de atención, porque muchas veces no reconocemos que hemos pecado. Muchas veces decimos, no he hecho malo, no he cometido un pecado, es el pecado por comisión, pero también pecamos por omisión. No reconocemos que dejamos de hacer cosas que le agradan a Dios. Y se requieren honestamente de humildad para confesar y reconocer los pecados. Un ejemplo sencillo, creo que lo pensé hace poco y lo usé, pero me parece que es muy apropiado. Cuando yo pierdo las llaves del coche o de la casa, y le digo, Yanel, ¿te di las llaves? Me dice, ya no, te las dejé. Y yo, no, Yanel, ¿cómo es posible? Y ya ves la tensión, ¿no? Quieres salir, no encuentras las llaves, y te empiezas a pelear. Después regresas a un lugar así, puede pasar varios días, usas la copia, pero después de varios días te das cuenta de que están en la bolsa del saco. La primera tentación, y esto lo confieso, es decir, estaban en tu buró. Porque no me gusta reconocer que estoy equivocado. Para mí es mucho más fácil echarle la culpa y decir, estaban ahí, no las viste. Pero se requiere humildad. Y de hecho, algo que me di cuenta es que cuando oramos con nuestros hijos en la noche, y me di cuenta apenas hace un par de semanas, es que pedimos que Dios les dé un sueño tranquilo, que Dios guarde su sueño, que les ayude el día de mañana, etc. Pero pocas veces, es más, nunca habíamos orado porque Dios perdonara nuestros pecados. Dije, qué mal ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Estamos enseñando a orar como si no cometiéramos pecados. Y la verdad es que me cuesta trabajo acordarme de orar con mis hijos pidiendo por pecados. Pedimos generales. No sé si alguno de ellos comete algo especial ese día. Bueno, oramos por eso. O si nosotros también hicimos algo que reconocemos delante de ellos, lo confesamos. Pero tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que ser humildes porque sí nos cuesta trabajo, ¿no? Es más fácil negarlo. Nadie se dio cuenta, ¿no? Aquí está. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos jugando, que somos niños, damos una patada, ¡pum!, se rompe el vidrio. Todos desaparecemos. Porque nos da pena reconocerlo y nos da miedo el castigo, obviamente. Siguiente respuesta. Si queremos que este juez justo e implacable nos declare justificados, debemos humillarnos y confesar nuestros pecados diariamente. Nuevamente, si queremos que este juez justo e implacable nos declare justificados, debemos humillarnos y confesar nuestros pecados todos los días. Porque todos los días pecamos. Y debemos confesarlos confiando en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es decir, poniendo nuestra fe en Él. Entonces, y solamente entonces, el veredicto del juez será: Guillermo Bernaldez Flores, justificado, libre. ¡Qué gran alivio! ¡Qué gran alivio!, ¿no? Es una acción única e inmediata. Cuando el juez te declara justificado, pasa en ese momento. Declara en este momento y ya el resto es... Ya no tienes que preocuparte en el futuro. Y es diferente a la santificación de la cual hemos estado hablando. La santificación es un proceso. A partir de que somos declarados justificados y que va a pasar, y que somos... Es complicado esto. Somos declarados justificados desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús. Pero vamos a ser declarados justificados al final de los tiempos, en el día del Señor. En todo este momento, en todo este lapso de tiempo, no puede haber otra cosa, ¿verdad? En todo este lapso, debemos buscar vivir en santidad. Es decir, ¿qué es lo que agrada al Señor? ¿Cuáles de mis prácticas no son agradables delante de Dios? Entonces, justificación, un acto instantáneo. Santificación toda la vida, desde que conocemos a Jesús. Bien, y con esto pasamos a nuestro tercer punto, el remanente restaurado. La promesa que Dios hace es que habrá un remanente, es decir, algo que permanece. Y dice en el 3:12, dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. Y la verdad me impactó esto, porque la verdad es que dije... Nuestros sueños no son necesariamente ni pobres ni humildes. Quizás tienen humildes, pero pobres, ¿no? Hablaremos de eso en otra ocasión. Tiene que ver con la pobreza de la que habla el Señor Jesús, del espíritu, es decir, de reconocer, no es necesariamente económica. Es de la pobreza que habla el Señor Jesús cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que necesitan de Dios, que reconocen su necesidad de Dios. Y humilde. Y es interesante, me parece también interesante que la descripción no es que dice todo el pueblo, dice en medio de ti. En aquel momento, en medio del pueblo de Israel. Y debemos entender que en medio de la iglesia de Dios, de todos los que nos reunimos los domingos, va a haber gente que no está redimida. Entonces debemos preocuparnos porque nuestra relación con Dios no sea una relación genuina, una relación en la que nuestra fe esté en Él. Tenemos que humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra necesidad del Señor Jesucristo. Los orgullosos y los soberbios no van a ser parte de este remanente. Los que, si me esfuerzo lo suficiente, ya no voy a pecar. Si me esfuerzo lo suficiente, ya voy a ser perfecto. Y quiero hacer hincapié en este punto, porque muchas veces, como evangélicos, nos sentimos superiores y mejores a otros grupos religiosos. Y los señalamos y decimos, ah, es que ellos tienen ídolos, yo no. Ah, es que ellos son supersticiosos, pero yo no. Es que ellos hacen esto, pero yo no. Y nos pasamos señalando a las demás personas y obviando nuestro pecado. Es decir, lo que debo preocuparme es por lo que estoy haciendo yo. Es cierto que es bíblico que debo confrontar a otras personas, pero dijo Jesús que nos fijáramos primero en la viga que está en nuestro ojo para poder sacar la paja que está en el ojo de otra persona. Y los evangélicos tenemos esto, por desgracia, nos creemos superiores. Es que ustedes hacen eso, eso no es bíblico. Es que tú tienes este, eso no es bíblico. Cuando lo hacemos, el mensaje que estamos dándoles y que nos estamos enviando nosotros mismos es: ellos son los pecadores que necesitan arrepentirse de sus pecados horribles. Yo estoy bien. Y eso desagrada completamente a Dios. Esa era la actitud de los fariseos, los que creían que hacían todo bien, pero no lo estaban haciendo. O a lo mejor lo estaban haciendo, pero estaban así, criticando a las demás personas. No debo olvidar que yo soy pecador, cada uno de nosotros somos pecadores, y que necesitamos desesperadamente de nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos con estas actitudes, también lo que estamos diciendo es: ya no necesito a Jesús, si ya puedo hacerlo yo, si ya estoy bien en todo, ¿para qué necesito a Jesús? Y eso sería terrible. En el mejor de los casos diríamos algo así como: Jesús intervino cuando me arrepentí, pero de aquí en adelante yo soy responsable y yo puedo hacer las cosas bien. No es cierto, no es bíblico. ¡Qué arrogancia es la que podemos caer! Debemos tener mucho, mucho cuidado. No erremos entonces, hermanos, hermanas. No tiremos la humildad que Dios nos pide. No nos deshagamos de ella. El apóstol Pablo lo toma tan en serio. Toma tan en serio esto que dice lo siguiente en 1 Corintios 9, versículo 27. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Es válido esforzarse, es necesario esforzarse, pero aún así dependemos 100% de nuestro Señor Jesucristo. Y la última respuesta, creo que son tres nada más, ¿verdad? Ser parte del remanente requiere de este tipo de esfuerzo. Esforzarnos todos los días, golpear nuestro cuerpo, disciplinar nuestro cuerpo. Demanda que sigamos adelante, que no nos rindamos. No como que ya lo alcanzamos, sino como que estamos avanzando a esta meta de santidad. Repito, como ya más parecido a lo que tienen ustedes escrito, porque lo acoté un poco más. Ser parte de este remanente requiere este tipo de esfuerzo. Demanda que sigamos adelante, no como habiéndolo alcanzado, sino como nuestra meta. Estoy hablando de la santidad, no de la justificación. La justificación ya fue. Así que sigamos adelante, sabiendo que el juez divino nos declarará justificados si nuestra fe está en Jesucristo. Y con esto llegamos a nuestra conclusión, la restauración. La última parte del libro contiene una serie de promesas para este remanente. No para todos, sino para el remanente que es humilde y pobre en espíritu. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas. Mis adoradores, mi pueblo disperso, aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti esa gente altanera y jactanciosa que nunca más volverá a ser arrogante en mi santo monte. Y continúa, es todo el capítulo 3, gran parte del capítulo 3 tiene este tono de alabanza, de liberación. Dios está trabajando en la transformación de su pueblo. Noten que no es una obra ya terminada, va a estar futuro. Nos está quitando el corazón de piedra y nos está dando un corazón de carne, un corazón humilde que reconoce a Dios como juez divino y que reconoce este corazón que debemos confesar constantemente las cosas que ofenden a Dios. Un corazón confiado y agradecido porque sabe que ha sido justificado únicamente por el gran amor de Dios. Un amor que siente por ti y que siente por mí. Podemos entonces confiadamente estar seguros, sentirnos seguros y libre del castigo del pecado. No del pecado, pero del castigo. Y como consecuencia, estar completamente agradecidos y responder activamente a la invitación que hace el profeta en el capítulo 3, versículo 14. Lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Qué diferentes gritos, los de auxilio, los de pavor, a los de alegría, de gozo y de victoria que están en el santo nombre de Jesús. Así es que podemos llenarnos de alegría porque el juez divino ofrece a su Hijo Jesucristo para que podamos ser justificados a través de su sangre. Así que te invito a que pongas tu fe en este Señor Jesús, que confieses tus pecados con humildad y que vivas, yo también me incluyo, conforme a sus decretos, alabando a Dios con cantos de alegría y de victoria. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, qué descanso, qué alegría el poder cambiar estos gritos terribles, desesperados, por gritos de gozo y de alegría por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre. Gracias porque eres bueno. Señor, danos este corazón que te reconoce. Danos este corazón que es humilde, Señor, y que cuya única esperanza está en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.